said, shake, rattle and roll. I said, shake, rattle and roll. I said, shake, rattle and roll. En la radio Puente Alto, 107.5 FM Stereo, se acabaron los lunes aburridos. Desde hoy comienza la mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados que llegan a la taberna. El lugar de las mejores tertulias, sí, desde hoy, desde las 21:15 horas hasta las 22:15 horas por Radio Puente Alto. La mejor fiesta. Te esperamos aquí en la taberna. Con ustedes, sus amigos conductores, Leo Araya y Raúl Castro. Hola, hola gente linda de la provincia Cordillera. Estamos muy contentos de estar dando inicio a este primer programa de La Taberna, el programa que llega con la mejor tertulia acá a Radio Puente Alto, 107.5 FM. Como bien dice nuestro amigo Juan Carlos ahí en el tiraje comercial, cada lunes de 21:15 a 22:15 horas. Así que estamos realmente contentos, muy entusiasmados el día de hoy, un programa que tiene harto contenido, harta noticia, harto dato y por supuesto la mejor música con grandes invitados. Quiero saludar a mi partner que me acompañará cada lunes, acá habitualmente, mi querido amigo Raúl Castro. ¿Cómo está, mi querido amigo? Hola, Leito. Feliz de estar acá, pues hombre. La verdad es que contento de iniciar este programa que vamos a hacer, como bien dices tú, todos los lunes, para ver temas de contingencia, buena música, grandes invitados. Y la verdad es que ojalá tocar temas también puntualmente de la provincia Cordillera, que es donde nos encontramos. Así que bien, feliz de estar acá y con las mejores vibras para hacer este gran programa. Así es, tenemos mucha gente que quería poder saludar, bastante amigos que nos han mandado hartos saludos, seguramente nos van a seguir llegando muchos más saludos. Vamos a estar conversando también con nuestro querido amigo Juan Carlos, que está en los mandos técnicos, un grande de la vida, gran amigo por supuesto. También vamos a conversar con la gente de Cometas, ¿verdad? Una corporación de ayuda social en la cual estoy trabajando con grandes amigos que también me acompañan el día de hoy. Y vamos a estar escuchando a dos exponentes de la buena música, ¿no? de la que realmente que ya están acá con nosotros. Te hace vibrar, por supuesto. Vamos a estar conversando con Hugo el Bellaco y con el Santito, ¿no? De Real Boy. Así que vamos a escuchar algunos temas que nos van a cantar. Vamos a estar viendo algunos temas de contenido. Así que va a estar un programa bastante vamos a bueno. Pasarlo bien el día vamos a partir en grande, compadre Raúl, al tiro. Nada de andar con chicas. Vamos con todo. También queremos saludar a nuestro amigo Felipe, que nos está sacando algunas fotitos ahí, que después nos vamos a pedir. Ojalá que no nos cobre por las fotos, Felipe, ¿verdad? Eso es lo bueno. Oficial. Sí, y Juan Carlos me está regaloneando que estamos escuchando al rey de fondo. O sea, me quiere. Está a punto de llorarle. Ahí está, bueno. I'm all shook up. Imposible no bailar el ritmo del rey del rock. Gracias, querido Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, un poquito de noticia, un poquito de contingencia, cositas chiquitas que han pasado, algunas pildoritas. Un tema importante, tenemos presidente de la NFP, querido Raúl. Así es, pues hoy día fueron las elecciones y al parecer salió, no sé si humo blanco, qué color será el humo, pero salió algo. Sí, personalmente no me gustó mucho el humo que salió. Salió Arturo Salá, que tiene un perfil de un tipo bastante serio, pero yo creo que no es mucho cambio con respecto a lo que llamamos el fútbol, ¿ya? Por lo menos, ojalá que se ordene un poco la casa. Dejen de robarse las lucas. Bueno, ojalá que haya mesura y que todos remen para el mismo lado y la selección chilena se enrile nuevamente y sigamos disfrutando los éxitos que nos han dado estos muchachos, la verdad. ¿Qué nos va quedando? Si roban el fútbol, roban el gobierno, roban la farmacia, roban el confort. ¿Qué nos va quedando, estimado Hugo? No sé, la verdad es que no queda mucho donde que nos roben los sueños. Pero seguramente debe haber alguna parte. No, los sueños afortunadamente no nos pueden robar todavía. Así es. Esperemos que eso no suceda tan pronto. Sí, amigo. Así que bueno, ya tenemos por lo menos encauzado, se viene el fútbol, la etapa bonita, Copa Libertadores, vamos a estar también hablando de todas esas cosas que se vienen, ¿verdad? Se viene una buena época de fútbol y ojalá de otros deportes también importantes que podemos tener acá en Chile. ¿Qué otros temitas de contingencia tenemos, estimado Leo? Sí, algo que no es tan grato que estuve leyendo hoy día en el diario que lo tengo acá, justamente, que tiene que ver con el problema que se está provocando entre Irán y Arabia Saudita, que está tomando unos ribetes bastante grandes. Y que realmente nos tiene temerosos a los que investigamos un poquito la situación internacional, porque eso puede derivar en un conflicto bastante profundo y bélico que nos va a afectar en todas las partes, sobre todo en la economía. Lo que estuve leyendo, algo Arabia Saudí ejecutó a varias personas de chiitas, entre ellas un sacerdote, y por eso Irán está bastante enojado. Ojalá que se puedan entender como, como países hermanos de misma religión, en definitiva. Ojalá que puedan llegar a acuerdo. Sí, sí, porque la situación está tensa y ojalá que no ocurra nada malo. Todo apunta que se va empeorando la situación, ¿verdad? Tú sabes cómo reacciona la gente en Medio Oriente y ojalá que esto no derive en algo tan, tan grave, ¿ya? Sí, yo quería que era un tema nacional, Leito, que habla de política y que, bueno, yo creo que mucha de la gente está un poquito sin entender por qué a Jovino Novoa se le castiga y su partido no lo castiga. Yo no entiendo ese tipo de situación en la cual la ética se va de los partidos políticos y se sigue yendo y se fue hace rato y todavía no vuelve. Ahora sí, castigo entre comillas, ya, porque la gente que comete delitos mucho menores sí que es castigada. Esta gente, los casos Penta, Jovino Novoa, Soki Michi no lo han tocado, entonces no sé si la podemos llamar castigo. Por lo menos hubo un precedente de que le dijeron que era un delincuente. No va a la cárcel, pero bueno, por lo menos algo hubo, pero en su partido ni eso. O sea, lo reciben casi con los brazos abiertos y venga para acá, presidente nuestro. Sí, ahí está el consejo tirado para toda la gente. Si usted va a robar, robe en grande al tiro para que no se vaya a la cárcel. ¿Ah? Si roba poco, lo más probable es que pague su bañito de encana. Lo más seguro, así es. Sí, oye, la injusticia de este país. Sí, otro tema que es bien cortito, que tiene que ver, estuve leyendo la información y hay un video que está circulando en las redes sociales con un perrito que fue víctima de maltrato y que fue rescatado. Hoy día le quieren hacer cariño, los dueños, y el perro sigue teniendo un cierto rechazo y la verdad que muy temeroso, incluso al acercamiento de las personas, ¿ya? Y aquí yo quiero hacer un hincapié porque quiero hacer un llamado a que toda la gente que está abogando por el no maltrato animal, que por favor tomen fuerza, que se unan, porque estos imbéciles que hay que están maltratando a estos animalitos, que son seres indefensos, yo creo que no tienen dos dedos de frente. Entonces necesitamos tomar fuerza y ojalá que los políticos de alguna vez por todas saquen leyes que endurezcan las penas con respecto a este tipo de gente que no tiene, insisto, dos dedos de frente para maltratar a estos seres. Así es, Leito, toda la razón. La verdad es que fue una infamia lo que se hizo ahí y, bueno, yo no sé al final si tratamos a los perritos de animales, no sé qué seremos nosotros en realidad. Pero bueno, como dices tú, ojalá que se endurezca el tema y este tipo de gente pague, y pague con cárcel, ojalá. Así es, ojalá que paguen y paguen fuerte. Bueno, vamos a aprovechar de saludar al... Sí, tenemos algún saludo. Perfecto, un saludo para Suecia, Teresa Ormazábal, que no está escuchando de tan lejos. Somos ya acá, internacionales, acá primeros 5 minutos ya internacionales. Perdón, disculpen, Estudio 2, Teresa Ormazábal Cabrera, felicidades, Juan Carlos, qué buen programa el que están transmitiendo desde Suecia, con mucho cariño, feliz año nuevo para todos. Feliz año nuevo para ella, para Suecia. Sí, para todo el mundo, feliz año nuevo. Sí, hablando de Suecia, quiero saludar a una amiga, Silvana Valle, también, que está viviendo en Suecia hace muchos años y que también nos apoyó en la campaña de los cometas. En la lejanía, así que un besito para ella. Saludo para ella, entonces. Bastante grande. Sí, saludo a nuestra amiga Clary Silva, que nos mandó muy buena vibra hoy día, ¿verdad? A la Cata Ramírez desde Tocopilla también, que nos está escuchando. Nuestro amigo de tiempo, Cristian Garrido, también nos mandó un correo electrónico deseando el mejor de los éxitos en este programa. Sí, así que un besito y un abrazo grande a todos los que nos han mandado buenas vibras para comenzar este programa el día de hoy. Así que todo lo que vaya el día, el contenido bonito, toda la música va con cariño para todos ellos, ¿verdad? Así que es. Un 7. Oye, buen tema, chiquito, buen tema. Vamos a la música. Sí, quiero presentar a mis dos amigos que están acá, a la izquierda, para que vamos también escuchando un poquito de lo que nos traen. Todo ese swing, todo ese flow, ¿verdad? Todo ese power que nos traen. Son grandes amigos porque además son amigos de ayuda social. Aparte son grandes artistas. Comprometidos. Amigos, por supuesto, comprometidos con la ayuda social. Quiero saludar, en primer lugar, a un partner, el gran Hugo el Bellaco. ¿Cómo está, mi estimado Hugo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? A los Charlie Badulaki. Imitador también. Hugo el Bellaco, encantado por la invitación. Y cuando quieran nomás, pues, estimado Leo. Cuando quieran tomamos, dijo. Vamos nomás, Huguito. También tenemos algo aquí al lado para tomar ahí abajo. Sí. Vale. Fue lo primero que me di cuenta. Obligado, sí. Vamos a echar saludos también a mi otro amigo que está acá también, que también nos estuvo apoyando en la campaña de Cometa el día... martes, sí, que fue el día martes recién pasado. Mi gran amigo Santito, The Real Boy. ¿Eh? The Real Chico Boy. Real. Buena, chiquillo. Bienvenido, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá aportando y mandarle un saludo a toda la gente de Puente Alto que nos está escuchando hasta ahora. Como los Wedding Nuggets. Sí. Y a toda la gente que está escuchando y que le avisen a los que no están escuchando que prendan la radio Puente Alto 107.5 FM y pongan la taberna. O sea, van a perder un gran programa, chiquillos. Así que aprovechen de ponerlo. ¿Ya? Oye, lo más rico es que partamos con un poquito de música. ¿Qué podemos? Elijan. Ya, a ver, empecemos como un barrio. Oye, los tipos, ¿no? Cuando dijiste, suban el volumen. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto. Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna. El nuevo programa de Radio Puente Alto. Todos los días lunes, desde las 21 a 15 horas, junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22-872-7871. Estás escuchando La Taberna. Estamos de vuelta acá en Radio Puente Alto por la taberna. Los Paladines del Dial, como bien lo bautizó nuestro querido amigo Juan Carlos. Así que gran tema también pasado con Bob Marley. Temazo, querido amigo. Vamos a aprovechar de conversar con nuestros queridos músicos del día de hoy, Hugo el Bellaco y Franchito de Real Boy, para conocer un poquito sobre lo que ellos están haciendo, sobre su carrera, ¿verdad? Quiero, muchachos, que me cuenten, Huguito, voy a partir contigo, contándome, compadre, cómo va la carrera, ¿verdad? Acá en Puente Alto y en los alrededores, ¿verdad? Con su música. Mira, gracias a Dios, hemos tenido harto evento el 2015. Oh, hermano, se me perdió el año. El 2015 tuvimos varios eventos. Antes cantábamos en Bingo Solidario, pero como tres veces al año. El año pasado estuvimos llenos de eventos. Viajamos a Parral, fuimos a Boyenar, ganamos un concurso en Boyenar, estuvimos para la Teletón, Puente, La Granja, Camasú, en Freestyle Chile. Somos como la espumita, compadre, ¿no? Ya, claro. Como loco. Gracias a Dios. ¿Y a qué creen que se debe esta subida como la espuma? Somos los mejores. El ego también sube como la espuma. Muy supuesto, güey. En realidad nosotros hemos analizado lo que llevamos y nos consideramos distintos al resto. ¿Me entendí? No seguimos la línea del otro, porque nosotros hacíamos reggaetón, pero no seguimos la línea del otro reggaetonero. Siempre estamos tratando de hacer cosas distintas, fusionando cosas, haciendo cosas novedosas. Sí, se le acapara más público también, ¿no? A la gente le gusta, es más llamativo. Tiene buena entrada con la gente. ¿Y qué música fusionan ustedes? Mira, ahora estamos haciendo cumbia con algo de dembow. Estábamos conversando en la mañana, queríamos hacer cueca con cumbia, mezclarla. Para que sea bien huachaca. Estamos incursionando en estilo. Hemos hecho hip hop también. Estuvimos a punto de hacer un grupo de hip hop reggae, pero no salieron las cosas, no, pues. Y eso. Sí, yo les pregunto, ¿cuál es el estilo de ustedes, chicos? ¿Cómo lo definirían en una palabra? Nosotros nos definimos como artistas urbanos. Nosotros cantamos de reggae, dancehall, hip hop, cumbia, reggaetón. Habla Santito Real. No, Santito, ¿qué otro estilo, compadre? Bueno, inicialmente empezamos haciendo reggaetón. Por eso nuestro disco se llama Ni Santos ni Bellacos. Empezamos por separado. Bueno, yo tenía otro dúo antes, pero luego tomé mi carrera como solista y empezamos por separado. Yo como Santito el Real, o Santito el Real Boy, y él como Hugo el Bellaco. Entonces, al fusionarnos y querer hacer una música totalmente distinta, decidimos ponerle a nuestro disco Ni Santos ni Bellaco. Algo totalmente nuevo, dar vuelta a la página. Y empezamos a fusionar estilos, todos los estilos que nosotros siempre hicimos y los estilos que a nosotros nos gustaban, pero también más pachanguero, más para el público. Nosotros hacíamos mucha música que a nosotros nos gustaba, pero no sabíamos si al resto les gustaba. Entonces empezamos a hacer un temita de cumbia, un temita de reggaetón, un temita de dancehall, un temita de esto. Y en los eventos en vivo tirábamos todo el repertorio. Y con cuál prendieron más, con lo que estamos trabajando ahora. Y por eso decidimos juntarnos como dúo y empezar a trabajar este año a la par con el nuevo proyecto que se llama Los Guarinaque Ni Santos Ni Bellaco 2019. Nombre, ¿eh? Después los escucharemos, ¿no, Leito? Sí, pues. ¿Y si cantaban separados? ¿Cómo fue el flechazo, muchachos? ¿En qué lugar se conocieron? ¿Quién tiró la flecha? ¿Sí? Mira, yo voy a contar. Lo que pasa es que yo conocía a un productor que se llamaba Master P. Yo vivía en Coquimbo. Y allá yo grabé mi primer disco, se llama Mi Comienzo. Cuando yo llegué de Coquimbo, soy vengo cantando. O sea, yo me fui a trabajar nomás a Coquimbo. Fui por temas laborales y allá, gracias a Dios, conocí la música, ¿vos cachai? Entonces, me vine para Santiago. Y me fui a grabar donde Master P y conocí a mi socio. Por Facebook ahí empezamos, tuvimos nuestra primera cita así. No, mentira. Le di un me gusta. Nos juntamos para hacer el tema La Puti Gamer y ahí quedamos como los estilos combinaban bien, bueno, encajan bien. Entonces quedamos después, oye, hagamos otro tema y hasta ahora ya llevamos 6 temas. 6 temas hasta ahora, hasta el momento, y ya trabajando el disco. O sea, había una buena fusión ahí. Claro, y cómo empezó todo, Santito se separó del Bernal y me dijo, Hugo, necesito un corista. Un clavo saca otro clavo, dice. Exacto. Hugo, necesito un corista, me dice. ¿Cuándo? El sábado. Era jueves. Me pasa 2 temas para aprendérmelo entero. Día y noche aprendiéndome los malditos temas. Y me lo aprendí, po. Así que de ahí ya nunca más, po, ¿cachai? Entonces, ahora salían eventos para mí, llevaba el Santito. Salían eventos para el Santito, me llevaba a mí. Entonces éramos como invitados, así como le hicimos a la protectora de la infancia. Y hasta hace unos días decidimos ya consolidarnos como dúo. Porque el estilo que tenemos es único, pues, ¿cachai? Y funciona como matrimonio, hay momentos muy buenos y todo eso, pero de repente estáis como pelea y... Nunca hemos peleado. ¿Nunca has peleado? No. O sea, está en el luna de miel todavía. Exacto, exacto. Es una relación muy bonita. Bien, me parece perfecto. Mucho amor, mucho amor. Muy bien. Así que vamos a poner un temita estimado, suave. Sí, vamos a escuchar a este dúo tremendo que tenemos acá. Suban el volumen. Esto se hizo para bailarlo suave, suave. No va a parar. Esta noche nos vamos a parrandear. Suave, suave. Vamos a gozar. Suave, suave. A parrandear. Suave, suave. Vamos a bailar. Suave, esta noche suave. Nos vamos a bailar. Se hizo para perrear y para bailarlo suave. Enséñame la clave para bailar como tú sabes. Dime cómo lo haces para hacer un bombón. Muévase mi niña, póngale sabrosura. Cambiemos la manito apuntando para el cielo. Un movimiento de cadera bajando, rompiendo el suelo. Esto se hizo pa' bailar a lo suave, suave. No va a parar. Esta noche nos vamos a parrandear. Suave, suave. Vamos a gozar. Suave, suave. A parrandear. Suave, suave. Vamos a bailar. Suave, esta noche suave. Nos vamos a vacilar. Permiso, déjame bailar con la dama. La tomo en la cintura, me dice. Pasito pa' adelante y un pasito para atrás. Yo les vengo a enseñar cómo tienen que menear. Con un pasito pa' adelante y un pasito para atrás. No somos tanto ni bellaco, mami, ponte a vacilar. Y ahora queremos ver a todas las mujeres con la mano en la cintura, la otra en la cabeza. Y ahora ponte a vacilar. Y gózalo. Vamos a parrandear. Suave, suave. Vamos a gozar. Suave, suave. A parrandear. Suave, suave. Vamos a bailar. Suave, esta noche suave. Nos vamos a vacilar. Ni santo ni bellaco, baby. Esto es Chile. Santito el Real Boy. Yo vuelvo allá. Go. Suave, suave. Suave, suave. Suave, suave. Suave, suave. Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna. El nuevo programa de Radio Puente Alto. Todos los días lunes, desde las 21 a 15 horas, junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22-872-7871. Estás escuchando La Taberna. One day is fine and next is black. Suave, suave. Ahí pasaba suave un temazo estos muchachos que están acompañándonos acá. Hugo el Bellaco, Santito el Real Boy. Muchachos, realmente los felicito, ¿eh? Un tema muy bueno, muy pegajoso. Suena increíble. Yo creo que tienen una pasta tremenda para llegar bastante lejos, ¿eh? Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por darnos el espacio de mostrar nuestra música. Y ese era el primer promocional de nuestro disco, Ni Santos ni Bellaco, como dúo Los Guarinaque. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando ahora. Harto vacilón, harta buena música para que la gente baile y para que la gente goce la cumbia reggaetón. Así es. Cuando estén en un escenario más grande, ¿se van a acordar de La Taberna estos muchachos? Cuando estén en Viña, haciendo la antorcha. Yo creo que sí. Ah, pero claro que sí. te voy a traer la antorcha. Te la voy a traer y la vamos a dejar acá. Cuando vemos a Hugo con J-Lo de la mano, ¿se te acordaste de nosotros nos ve en la calle? Yo no me acordé ya. No, obvio. Te escucho, ojalá. Yo con una Pati Maldorado me conformo. Sí. Bueno, en este momento nos está escribiendo Jennifer López, preguntando por la canción. La quiere para la próxima película. Así que no, ahí hay pasta, muchachos. Sí, yo creo que van a ir lejos todos estos cabros. Amigo, ¿y de aquí qué se viene? ¿Qué tienen pensado para el 2016 que estamos recién empezando? Bueno, lo primero es trabajar nuestro disco Ni Santos Ni Bellacos como dúo Los Guarinaque, haciendo lo que ya escucharon, harta cumbia, harto reggaetón, harto bailoteo, y también en lo que nos enfocamos siempre, que es como ya llevamos un poquito más de tiempo, apoyar a los chiquillos que están recién empezando, mostrarles lo que es la grabación en el estudio, todo eso. Yo igual participo de un grupo de cantantes urbanos emergentes que se llama Freestyle Chile. También mandarle un saludo a todos los chiquillos de Freestyle Chile, en especial a los míos, que son los protagonistas, el grupo que yo represento, junto a los Real Boys. Y eso, ayudar a los chiquillos, darle la mano para que puedan grabar, para que puedan ir a eventos. Organizamos el año pasado un evento que fue el primer concierto oficial de Freestyle Chile, que tuve la oportunidad y la dicha de llevar a cabo en Camazú Premier. Y esperamos que este año se den muchos más eventos para que los chiquillos puedan surgir y para que podamos surgir todos juntos. Al final no es ir uno solo subiendo, sino mandarnos que este año sea el año de Chile, la música urbana chilena, y que podamos surgir todos juntos. Oye, el Kaiser sigue siendo el capo tú del freestyle en Chile, ¿no? Dele, estamos. Se supone que sí. Pero nosotros estamos haciendo otras cosas. Estamos trabajando otras cosas. Prefiero no hablar del resto. Sí, tú haces freestyle también, ¿no? Sí, la página se llama Freestyle Chile, no es tanto hacer freestyle como se conocen las batallas de gallo y toda esa onda. Los chiquillos aquí escriben sus letras, toman una pista, ya sea de internet, propia, original, como sea, y tiran sus letras a través de videos por Facebook. Y esa es, yo creo que una muy buena plataforma, muchos hemos salido de ahí. Yo hago música hace 8 años, 10 años, pero nunca tuve, ¿cómo se llama? El auge, mi música nunca tuvo ese auge que tuvo en Freestyle Chile. O sea, muchos le debemos la carrera a ese tipo de páginas. Por eso son tan importantes y por eso siempre las nombro. De ahí también salieron los protagonistas, otro grupo más que andan por ahí, los Real Boys y todo. Estamos trabajando harto y tirando la música urbana chilena para arriba, que es la idea. Así es. Eso habla bien, muy bien de ustedes, porque se acuerdan de sus inicios. O sea, cuando estén allá arriba se van a acordar de la taberna, no lo dudo en ningún momento. Nosotros con Santito estamos seguros, más que seguros, 100% seguros que este año la pegamos. Eso es. Este es el año. Exacto. Este es el año de los Guarinaque. Estamos haciendo cosas diferentes, pues, entonces. Y llegan a la gente. Guarinaque 2016. Sí. Oye, a propósito de cosas diferentes, y también lo tenemos anunciado en nuestro afiche, vamos a hablar también de este grupo social llamado Cometas, en el cual tengo la fortuna de poder dirigir, y que hemos hecho cosas bastante importantes, por decirlo de alguna manera, en la comunidad, que tienen la importancia de crear, como dice el eslogan, pequeños mundos mejores. Ya, a veces uno quiere cambiar las cosas en grande, pero no sé, a veces es mejor atacar pequeños grupos, hacer cosas pequeñas, pero que son un universo para algunas personas. Y lo que queremos hacer en Cometa, creo que vamos por un buen camino. Hace poco hemos estado en un comedor social en San Bernardo, viendo una realidad que es bastante dura, de gente que se acerca a una iglesia para poder almorzar. Y conocimos en ese lugar in situ la realidad de personas que almuerzan una vez a la semana, que solamente cuando el comedor social les da el alimento. O sea, el resto de la semana se van por el hambre, como se dice. Y toda la ayuda que llega, todo el alimento, es solamente por aporte voluntario. O sea, cuesta un montón parar la olla, que son para aproximadamente 100, 150 personas. Entonces nosotros ya vamos a iniciar una campaña de ayuda. Ese día fuimos, llevamos algunas cositas, pero vamos a hacer una campaña mucho más global para poder llegar alimentos y actividades más adelante. Sí, vamos a hacer también actividades de música, vamos a volver a los muchachos para llevarlos para allá. Y también hicimos una Navidad en el Hogar Protector de la Infancia, que es un hogar de niños que están muchos de ellos en estado de abandono, y en el cual fue bastante gratificante, porque pudimos conseguir a través de una red de amigos muchos regalos, muchos dulces, bebida. Fueron artistas, fueron futbolistas, fue nuestra amiga Pamela Sepúlveda, finalista del Miss Chile. y logramos hacer una fiesta que a mi parecer fue maravillosa, muy linda. Así me lo hizo saber la gente de La Protectora. Entonces yo quiero aprovechar de conversar también con los muchachos que nos estuvieron apoyando acá en ese aspecto. Estuvo Hugo y estuvo Santito cantando en ese día. Quiero ustedes, muchachos, que me digan desde su punto de vista qué les pareció el evento. ¿Cómo, que cómo fue la experiencia con La Protectora? Hermoso, fue hermoso. Ver la cara de alegría de todos los niños, ver cómo jugaban con sus juguetes nuevos, ver cómo disfrutaban de los shows, de la Rupertina también que estuvo ahí, fue hermoso, llena el alma. Nosotros de repente no estamos tan interesados en lucrar con esto, sino es que a los niños les llegue y los aconsejamos también ese día. Que le dijimos que se portaran bien. No creo que estén haciendo eso en estos momentos. Pero sí, fue muy gratificante estar con ellos ahí compartiendo. Sí, aprovecho de dar las gracias a la directora de La Protectora, ¿verdad? A todos los contactos, Erasmo, que de un primer minuto nos abrieron las puertas de par en par para poder hacer esta actividad. Así que un abrazo para ellos y para las tías, por supuesto, que se portaron un 7. Santito, ¿qué te pareció a ti el evento de La Protectora? A mí me pareció una iniciativa muy, muy, muy, muy buena. Y para mí en lo personal fue así como un cargapilas, totalmente. Llegamos ahí, o sea, yo llegué ahí sabiendo que le iba a cantar a los niños de La Protectora de la Infancia, un poquito asustado porque de repente las letras pueden ser no muy aptas. Pero traté de limpiar un poco, me censuré un poquito en las letras y le llevamos la música de nosotros, les gustó a los niños, se acercaron a nosotros y uno piensa que al revés, ¿cachai? Yo le trataba de llevarle una alegría a los niños de La Protectora de la Infancia. Y fue al revés. La alegría me la llevé yo, la energía cargada me la llevé yo, llegué a la casa, hasta el día de hoy estoy hablando de eso todos los días, porque de verdad fue una experiencia súper linda y ojalá se repita. Yo encantado de ayudarlos cada vez que tengan que ir a La Protectora de la Infancia, que he enamorado de cada uno de esos niños que están ahí. Sin duda una gran experiencia, ¿eh? Sin duda una gran experiencia. Yo me vine sin lente y sin reloj. Lo regalé. Pero querían mi gorro y mi gorro son sagrados. Entonces le dije a una niña, mira, ¿sabes qué? Mejor te regalo mi reloj. Pero mi gorro no. Y al Martín se llamaba el niño. Era el salió, fiesta. Salió a bailar con nosotros y le regalé los lentes, pues después no se los sacó más. Pero eso es lo que lo llena a uno. Que ellos sean tan agradecidos, porque a pesar de tener escasos recursos, estar en riesgo social, son súper agradecidos a un niño con tan poco. Lo así feliz, po. Así es. Entonces, para nosotros eso nos llena el corazón y, como dice el Santito, un recarga pilas para nosotros. Sí, sin duda, una sonrisa a un niño, a un adulto lo deja contento, no sí. Por un rato, sino por varios días. Sí, pues. Y después se van a acordar de nosotros ellos y nos van a ver, quizás algún día, si Dios quiere, más arriba, y van a decir, ellos fueron a cantarnos a nosotros, La Protectora de la Infancia. Sí, lo que pasa siempre, nosotros vamos con un regalo, con un pequeño presente, pero al final el regalo te lo llevas tú. No sé, que es la sonrisa al niño, la alegría, ¿verdad? Es una cuestión tremenda. Es muy tremenda. Yo quiero pedirle un poquito a Felipe que se acerque un cachito aquí a uno de los micrófonos, porque Felipe también nos estuvo apoyando en los mandos técnicos. Él llegó con su mesa de sonido, que fue realmente salvadora, y estuvo operando y fue el alma detrás de todos estos cantantes maravillosos que tuvimos, porque ayudó a que la fiesta fuera perfecta. ¿Qué te pareció a ti, Felipe, lo que vivimos ese día? Bueno, buenas noches, primero que todo. Felicitarlo, Leo. Amigo mío, por este programa, por esta buena iniciativa que están tomando, que hace falta acá en Puente Alto un programa como este. Mira, la iniciativa, yo también fui con temor ese día. Fui con temor hasta que los chiquillos empezaron a mostrar lo suyo. Y a la vez ahí me di cuenta de que estos niños tú les podías entregar muchas cosas o tan pocas cosas y ellos lo agradecen tanto. Que te vais con el alma llena, entonces... Ya, pero no lloren, chiquillos. ¿Sí? Se lo usa a poner a llorar con tus palabras, por favor. El tema ese, que los niños se les veía la cara de felicidad. Martín ahí, que lo tuvimos que bajar de los autos cuando nos íbamos. Ídolo Martín, claro. Ídolo. Entonces, yo te digo, la experiencia, Leo, es impresionante. Ver las sonrisitas de cada uno de ellos. con tan poco dan ganas de hacer muchas cosas más, y le agradezco obvio a la directora, a ustedes, a Cometas por incluirnos en esto, y no va a ser el primero, es el primero de muchas cosas que se vienen. Así una experiencia que, para repetir sin duda alguna. Maravilloso, algo maravilloso. Así que ahí estaremos, ahí está toda la crew de nosotros apoyando para todo lo que se venga, chiquillos. Así es. Sí, oye, Leo, una duda sobre Cometas. ¿Cómo inició esto tú que estás como director? ¿Cómo fue la idea? ¿De dónde salió? ¿Cuál fue la fuerza para iniciarse con esto que es tan maravilloso? Cometas nació un día del niño, que fue el día del niño del año 2014, me acuerdo. Estaba yo en mi casa, que era, me acuerdo que esa fecha bien especial, y yo tengo una hija grande, ya entonces ya no celebra el día del niño. Y yo estaba en la casa y de repente llamo a Hugo, que luego viene en camino también, que trabaja conmigo en Cometas. Y le digo, Hugo, ¿qué estás haciendo, compadre? Y me dice, no, estoy aquí en la casa haciendo no muchas cosas. Te propongo algo, le dije yo. Vamos a comprarnos un pequeño juguete y nos vamos a la oncología, al centro del río. ¿Qué hago? Mi compadre Hugo me dijo que bueno, vamos a comprar unos juguetes de nuestro bolsillo, una cosa muy, muy importante, pero sí, eran harta. Nos fuimos a oncología. Y la verdad que estando allá, la experiencia fue muy fuerte por ver niños en ese estado. Pero como recién le decía yo a los muchachos, tú llevas el regalo, pero el regalo te lo llevas tú. O sea, la sonrisa, ¿verdad? Los gestos, es una cuestión impresionante. Nos gustó tanto que el año siguiente, que fue el 2015, hicimos lo mismo, lo repetimos. Fuimos nuevamente, ya con más regalos, y fue algo maravilloso. Así que ese día conversamos con Hugo y dije, ¿por qué no hacemos algo un poquito más formal, Hugo? Y a lo mejor podemos abarcar más gente y abarcar más actividades. Y así fuimos formando Cometas, ¿verdad? Y el nombre Cometa es porque es un sueño el volar también. La particular es que es Cometa con K, ¿ya? Para que la gente también nos busque en las redes sociales, nos busque en Facebook, Cometa con K. Pero así nació, ¿ya? De esta idea de tener siempre unas ganas de interactuar con niños, con gente que lo está pasando mal, y arrancarle una sonrisa. Yo creo que eso es lo más maravilloso que hemos tenido como ser humano, y los muchachos lo están viviendo también. Perfecto, por lo tanto el objetivo no solamente ver felices a niños, sino que otro tipo de personas, como en este comedor que hablabas de San Bernardo, donde viste situaciones bien complicadas. Sí. Por lo tanto, el foco hacia dónde va, ayudar a cualquier tipo de personas que esté con problemas de abandono, sí. Niños en riesgo social. Todos los lugares donde se puede ayudar, ¿verdad? Y no solamente como Cometa, sino también apoyar a otras entidades que están haciendo lo mismo que nosotros. Y aprovecho de saludar a mi amigo de Comedor Puente Alto, que así también como lo fuimos nosotros a ayudar a San Bernardo, acá nuestro amigo en Puente Alto también lo están haciendo hace mucho tiempo. Todos los sábados dan alimento a gente de calle con mucho esfuerzo, y también lo vamos a estar apoyando un día de esto. Y toda la gente en realidad que hace esta labor social, hay que aplaudirla de pie, y nosotros somos un pequeño granito de arena en esta pequeña playa. Y apoyarla. Exactamente. Bueno, y aprovecho a contarle a ustedes, muchachos, y a la gente que nos está escuchando, que vamos a cerrar una campaña de las zapatillas, ya, para los niños y los protectores de la infancia. Ya, todas las zapatillas que sean nuevas o que sean usadas, pero que estén en excelente estado, que nos hagan llegar a nosotros a través del correo electrónico cometaschile@gmail.com o a través de Facebook, que nos busquen, ¿verdad? Cometas con K, para que nos hagan llegar todo su aporte en cuanto a zapatillas, también ropa que esté en buen estado para todos estos niños de la protectora, que son angelitos, ¿verdad? Martín y compañía son unos verdaderos angelitos. Que toda la gente nos quiera apoyar, absolutamente bienvenido a nuestra campaña. ¿Y desde cuándo parte esto, Leo? Ya estamos. Y todo el mes. Todo el mes de enero. Oye, si tienen algún evento, cosas así de Cometa o de cualquier agrupación, que se contacten nomás. Nosotros estamos ahí para poner nuestro granito de arena, para darle un poco de alegría y ayudar también. Nos, ya sabemos que contamos con usted, contamos con Felipe, que ya Felipe se enteró también a trabajar con nosotros en Cometa, así que vamos a formar un gran equipo. No solamente nosotros, yo creo que toda la provincia de Puente Alto cuenta, o provincia de Cordillera, cuenta con los guariznaques para cualquier evento que quieran ser invitados, ¿no? Sí. Oye, yo quiero seguir escuchando los guariznaques, ¿eh? ¿Qué tema podemos escuchar, muchachos? Vamos con el segundo promocional de nuestro disco, entonces, Ni Santos ni Bellacos, que se llama Chamberlain, dedicado para todas las personas que se levantan más o menos ya puesto. Me llegó al alma. Dedicado para ustedes. A los Chamberlain de corazón. Para todos los que pisan un corcho. Los reyes de la cumbia. Vais saliendo y ya estáis Chamberlain. La gente le dice cuando lo mira, recién lleva ayuna y andáis Chamberlain. Recién vais saliendo y ya estáis Chamberlain. camina en la calle medio chamberlain. La gente le dice cuando lo mira, recién lleva yuna y anda. Siempre anda medio chambeleque, caminándote que temble, que todos lo hidratamos con una cheleque pa' que no se seque. A gozar, como decía Roberto, corre a la botillería cada vez que está abierto. Siempre anda vacilando a los checopetes, de guaguita le ponía la cerveza a su chupete. Le dice a su señora, yo no tomo nunca más, pero abre otra latita y se pone al toque a vacilar. Y si piso una tapa, ya anda mareado, abre la tapa y se siente curado. Se pega unos sorbos y se siente John Wayne, media botellita y ya está entero de Chamberlain. Y si piso una tapa, ya anda mareado, abre la tapa y se siente curado. Se pega unos sorbos y se siente John Wayne, media botellita y anda entero de Chamberlain. Recién va saliendo y ya está en Chamberlain, camina en la calle medio Chamberlain. La gente le dice cuando lo mira, recién lleva yuna y anda en Chamberlain. Recién va saliendo y ya está en Chamberlain, camina en la calle medio Chamberlain. La gente le dice cuando lo mira, recién lleva yuna y anda en Chamberlain. Anda en Chamberlain, se te mueve el piso mi güey. Te gusta la chelita y el vino en tu ley. Haciendo la moneda te pone pirinoli, te tira tu pasito y te subes al pony pony. Ojalá no te pille la poli, porque si te pillan dormirás. Abre la tapa y se siente curado. Se pega unos sorbos y se siente John Wayne. Media botellita y ya está entero de Chamberlain. Recién va saliendo y ya está en Chamberlain. Camina en la calle medio Chamberlain. La gente le dice cuando lo mira, recién lleva yuna y anda en Chamberlain. Recién va saliendo y ya está en Chamberlain. Camina en la calle medio Chamberlain. La gente le dice cuando lo mira, recién lleva yuna y anda en Chamberlain. Lo invitaron a Mautizo y volvió Chamberlain. Salió pa' la disco y volvió Chamberlain. Fue pa' la cancha y volvió Chamberlain. El loco pisa un corcho y se pone Chamberlain. Y siempre anda con su botella, se toma unos sorbos y se siente que está en la estrella. Yo lo miro y le digo qué pasó mi rey, recién lleva yuna y anda en Chamberlain. Y si piso una tapa ya anda mareado, abre la tapa y se siente curado. Se pega unos sorbos y se siente John Wayne, media botellita y ya está entero de Chamberlain. Y si piso una tapa ya anda mareado, abre la tapa y se siente curado. Se pega unos sorbos y se siente John Wayne, media botellita y anda entero de Chamberlain. Recién va saliendo y ya está en Chamberlain. Camina en la calle medio Chamberlain. La gente le dice cuando lo mira, recién lleva yuna y anda en Chamberlain. Recién va saliendo y ya está en Chamberlain. Suban el volumen. La gente le dice cuando lo mira, recién lleva yuna y anda en Chamberlain. ¿Quiénes son? Pa' que lo baile toda mi gente de Chile y pa' que lo baile el mundo entero. Transmite Radio Puente Alto, 24 horas junto a ti. Todos los días lunes, desde las 21 a 15 horas, presentamos tu gran programa, La Taberna. Se acabaron los lunes aburridos, la mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados llegan a tu programa desde hoy, La Taberna, el lugar de las mejores tertulias. Cada día lunes desde las 21 a 15 horas junto a tus grandes amigos, Leo Araya y Raúl Castro, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Stereo. Recuérdalo, tu programa es La Taberna. You're happy when I'm on my knees. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto. Ya estamos al aire, gracias compadre, gracias, estaba volando con el Zeppelin ya. Rock and roll. ¿Qué recuerdo, Huguito? ¿Cómo tenía el pelo largo, te acordás? ¿Ah? Así es. En algún momento tuve el pelo largo, así es. Tuve pelo mucho tiempo ya. Mucho tuve pelo. Ya no queda mucho. Se me fue para adentro. Se fue para adentro, sí. Se está vinando para adentro. Champú de piraña se llama ese que está usando mi compadre Raúl. ¿Ah? Pero crece la experiencia. Le vamos todos por el mismo lado. Sí. Estás tocando los peliques, mira, compadre Felipe también. El hambre del saber me ha comido el pelo, Exacto, el hambre del saber. Así es. Esa sabiduría. Sí. Oye, voy a aprovechar de mandar otro saludo al profe Mario Bustos, que nos ha mandado las mejores vibras también a través de las redes sociales, y a toda la gente que nos estaba saludando. ¿Sí? Un bueno, saludo también a mi amorcito que me está escuchando allá en la Florida. Así que yo también le voy a aprovechar y mandar un saludito. Usted sabe que tengo que saludar sí o sí obligado a una persona. Ella es mi querida esposa Rose. Un abrazo, mi vida. Y bueno, también tenemos escuchas en Coquimbo. Ya, mi familia de Coquimbo, ahí está mi primo Roberto escuchando la radio en este momento. Mis hijos, Paula, Diego y Nicolás también nos están escuchando. Y bueno, y así nos vamos a ir alargando con más escuchas a lo largo de todo Chile. Sí. Vimos antes, desde Suecia también nos escuchaban. Oye, y a gente que también nos apoyó ese día, igual que los muchachos acá presentes, Cultura Maestra, con mi amigo Sebastián, que son Fonseco y son siempre están en la ayuda social. Agradecer también a mi querido amigo Julio Gutiérrez, ex futbolista profesional, dueño de las canchas Full Calcho, a Ronnie Dance, al gran bailarín Ronnie Dance, ¿verdad? Que también nos estuvo apoyando ese día. Sí. Rodrigo Díaz, que también ex The Voice, y por supuesto a nuestra querida Robertina, que también es integrante Robertina, de Cometa, exacto. El gran Calito Santibáñez, Santi Star. Un aplauso para él. La Carito, que hoy día no alcanzó a llegar, pero que es. Toma un taco por ahí. Por supuesto, que es un 7 en la ayuda social. Y Huguito, que está ya a punto de tocar aquí el timbre. Ahí está el timbre mágico de Huguito, que está. ¿Qué te dije yo? Vidente, ¿viste? Me falta decir en 3, 2, 1, y sonar el timbre. Por aquí viene entrando el gran Hugo Gutiérrez. Hugo Tarik, el sabio. Lo recibimos con la música de Doors, ¿verdad? You know today destroyed a night, night divides the day. Trying to run, trying to hide, bring on doom to the other side. Bring on doom to the other side. Bring on doom to the other side. Shade top lay all here, dug out chair all there. Ahí pasaban los Doors, otro temazo. Uy, el chico lo ha tenido con puros temas extraordinarios hoy día. Metal 70, así como a mí me encanta. El programa se pasa, pero rapidísimo. Buen rock clásico. Oye, quiero aprovechar de saludar a otro cometa que está llegando en este momento al estudio, que se mandó un tremendo speech y nos está saliendo al aire. Ojalá que se acuerde todo lo que te venía diciendo, que venía con tanta emoción. Así que vamos a echar no saludo. Creo que le va a salir igual, pero lo mi querido amigo Hugo Tarik, el sabio, compadre. El micrófono es todo suyo. Bienvenido, Tarik. Gracias, JC. Oye, un gusto estar con ustedes, un poco tarde. Saben que yo también tengo una casa radial. La radio amiga. En Puente Alto, así que vengo cerrando el programa, pero no podía dejar de venir a saludar, chicos, y de verdad desearle un 2016 espectacular. Hoy día 4 de enero yo creo que va a quedar anotado para todos en la agenda de vida. Ah, empezamos otra vez, está Hugo el Bellaco, Santito, el Real Boy. ¿Lo venía escuchando, Huguito, no? ¿Venía escuchando el programa? De hecho, en los comerciales de la otra radio lo estaba escuchando. Así que, no, extraordinario. Extraordinario, me parece. Aparte de hablar de todo, bueno. Sí, pues. Nada, espectacular estar nuevamente en la red de Puente Alto, que estuvimos con Leo hace un año y medio atrás, acá. Un día me estaba contando, vino revisando una foto antigua y fue bien emocionante. Nos recibió JC. Como siempre, el dueño de casa. El dueño de casa, sí, que nada, pues ahí. Gracias, Pito Rata. Gracias por avisarme, casi me pongo a llorar, no me tenía en el aire este canalla, pero bueno, en fin, pero ahora sí ya estamos, así que nada, de verdad, felicitarlo. Y que duren 100.000 años más, mierda, mierda, mierda. Bueno, y después de esta breve introducción de Tarik el Sabio, ¿cuánto nos queda? ¿Un minuto de programa? Sí, nos pasamos en 10. Pasamos ya. Soy el de la Peira. Muchas gracias, Huguito, por venir, por las buenas vibras. Y yo creo que, al igual que como dijeron nuestros amigos de los Guariznaki, este año es el nuestro. Cierto. ¿Cierto? El año es nuestro, sí. Oye, hablando de Guariznaki, hay unos Guariznaki que están pero de lujo. Bueno, hay que ¿dónde no? Pues de ahí somos. Hacemos programas desde allá incluso, ¿cierto? Exacto, nos movemos donde esté la noticia, donde esté la comida, donde esté lo que esté. Oye, Huguito, quiero ver tu impresión, porque hemos conversado con los muchachos, todos fueron integrantes de la jornada de Cometa en la Protectora de la Infancia, tú también fuiste parte importante de esa actividad, eres parte de Cometa Chile también, quiero verte tu opinión de lo que vivimos ese día, compadre. Mira, más que en el fondo no siempre se termina como autorreferenciando, pero yo quiero plantearlo desde otro punto de vista. Hay un tema que quedó y que está pendiente, y es la que ya nos decían. Muchas veces vienen, aparecen una vez y después ya no aparecen nunca más. Nunca más te vi. Nunca más te vi, exactamente. Y yo creo que la idea, de todas maneras, porque de verdad que se produjo una conexión, el Martín se robó la película, increíble. Vamos a tener que invitar a Martín al programa un día, parece. Algún día lo vamos a tener que invitar. Oye, sí, y a todo esto me está acordando también la Paula San Martín, tú sabes que es profesora de música en... Mi querida amiga Paula San Martín, gran cantante. ¿No? Gran cantante. De hecho, pasamos un tema ahí en la otra. Y el mensaje ese es no hacer de esto solo una actividad. No es hacer de esto solo una acción. Una acción vale. Pero lo que queda es lo que queda en el tiempo, es el proceso, acompañar a los chicos. Sabemos que son chicos que se van a quedar probablemente hasta los 18 años. Oye, no me pongas sin doctor ya, renuévate reggaetón. Oye, y que tu princesa me lo sabía al Royal Direct. Entonces, teníamos que hacer algo más. Yo creo que la actividad... por sí sola ya fue potente por los invitados, por lo que les quedó a los chicos, pero sabes tú, por sobre todo lo que sintieron los profesores. O sea, las profes sintieron que de verdad lo estaban valorizando. De hecho conversamos con algunos profesores y de verdad estaban sorprendidos, porque no es de todos los días que llegue alguien o llegue algo, una organización o una persona a entregar en el fondo todo lo que se entregó ese día, que no fueron solamente los regalos, sino que en el fondo aquí le entregaste a los niños cariño, le entregaste esperanza, nosotros nos sentimos acogidos como visitantes, pero ellos también se sintieron súper dignos como dueños de casa, y eso es lo más importante. Los niños, los profesores, en el fondo se sintieron, porque son niños, hay que decirlo, ay, ay, ay. O sea, para ser profesor ahí, o sea, tenéis que tener vocación. Ya, aquí no, tenéis que tener vocación. porque los niños son de alto voltaje. O sea, no se andan con chicas, sino que le pregunten a Carito, bueno, alguna vez Carito deberá venir y que le explique qué le pasó, qué le preguntaron. Entonces escucharon un poco por voluptuosa la tía Carito. Entonces le andaban preguntando por cosas. Sí, la Carito, la que andaba de negro, la chiquitita, la Carito. La rica, pues por allá al fondo. La rica. Sí. Oye, pero de todas maneras esa es la sensación y no en el fondo seguir, ser parte de un proceso, eso es lo más importante de todo. Y yo creo que ustedes hoy día 4 de enero del 2016 están haciendo eso, iniciando un proceso, y yo creo que Comete ya inició un proceso hace un rato y de verdad es espectacular la labor que hacen, bueno, con Leo. ¿Qué hacemos? Que con Leo no, si uno pone un grano de arena. Con Leo ya lo habíamos conversado y la verdad es que pasar del dicho al hecho hay harto trecho, pero Leo es una de las personas que pasa al hecho, así que lo hemos firmado que pasa al hecho, el goleador del hecho, así que lo de todas maneras fue una súper linda experiencia y espero que se repita en el corto plazo y vamos todos con la campaña, ¿ah? La así campaña es. Zapatilla y polera sí, para durante todo enero para que te, sí. así es, vamos a hacer circular la lista con las tallas que el Facebook de Cometas, si búsquenos Cometas Chile con K en Facebook, sí, ¿verdad? Con Facebook. Sí, estamos Cometa publicando Chile. Ahí están Cometa las tallas Chile. También están los portes de las zapatillas que necesitamos, les recordamos que son zapatillas nuevas o usadas en perfecto estado, lo mismo que la ropa. ¿Ya? Así que necesitamos de harta ayuda, harta, todo lo que venga. Sí, y aparte de eso también nos va a servir para integrarnos con otras organizaciones que nosotros sabemos, estuvimos en un comedor social hace tres fines de semana atrás. Sí, un besito a Ana María y a Larisa, que nos están escuchando, que son del comedor social de allá de... Sí, en San Bernardo. Oye, espectacular. A los amigos de acá, a los del comedor social de Puente Alto, que son tremendos. Bueno, que ellos de verdad hacen una tremenda pega, bueno, San Bernardo también, San Bernardo, ahí se nota realmente a dónde está el límite entre vivir dignamente y no vivirlo, y no vivir dignamente, y claramente ellos le entregan dignidad, amor, cariño, eso que no se ve, así que un tremendo beso y abrazo para toda la gente del comedor social, tanto de Puente Alto como de San Bernardo, y nuestro compromiso que esto no es solo por aparecer, sino que los vamos a acompañar. Así que fue una gran experiencia y una gran actividad para finalizar el año de Cometa. Así que felicitaciones a todos y por supuesto a nuestro amigo ahí, el Santito y Hugo el Bellaco que le pusieron ahí todo el power sí. Music. Oye muchachos, yeah. A propósito de que bueno, la hora avance, sobre todo cuando estamos programas entretenidos, avanza más rápido. Así que vamos a pedir aquí a nuestro querido amigo Hugo, ¿verdad? Que nos cuente un poquito qué se viene de aquí en adelante con respecto a una proyección, no solamente este año, sino que en el futuro. ¿Cómo se vislumbran ustedes también, muchachos? Escenario y todo eso. Esperamos llegar a todo público. Esperamos llegar a jóvenes, gente adulta, que eso es lo que estamos trabajando, música comercial. Queremos sonar en radios como esta, la Puente Alto. Queremos llegar a estar en escenarios grandes, obviamente, que es el sueño de todos. ¿Viña? ¿Te gustaría Viña, por ejemplo? No. ¿Viña no? No, Madison, Madison Square Garden, Luna Park. Algo poco. No. Sí, el sueño, yo creo, de todos es llegar a Viña del Mar, pues, obviamente. Pero vamos paso a paso. Lento. Preguntaba Leo, ¿qué se viene ahora? ¿Tienen algún evento dentro de esta semana, el fin de semana, dentro de enero? Tenemos el evento de beneficio en Pablo de Roca. Sí, este sábado 9 de enero en la población Pablo de Roca vamos a estar ayudando a una gran amiga que sufrió un incendio en su casa el día 25 de diciembre. Entonces imagínate el impacto para esa familia. Así que nosotros vamos a estar ahí apoyando junto a los Real Boys y los protagonistas a partir desde las 6 de la tarde hasta que nos echen. Más o menos, hasta que se acabe el copete, hijo. Hasta irnos curado. Y el domingo con resaca nos vamos al Melocotón, a otro evento de beneficio de un señor, el Fe lo sabe, él les va a decir todo, yo solo voy a ir a cantar y comer empanada. Bueno, ¿a qué ir entonces? Mira, el día domingo es un evento ahí en Melocotón, ya existe la picada del Flaco, ya mucha gente la conoce. Así que vamos a hacer un evento a beneficio del Flaco, ya tiene una pequeña, un tema de salud ahí. Vamos a estar los Real Boys, va a estar Cultura Maestra, va a estar JB el Príncipe, van a haber muchas sorpresas. Así que el día domingo Trotsky Clown también va a estar allá en Melocotón. Así que vayan, chiquillos, va a estar pero súper bueno ese tema, van muchos motoqueros. Y aprovecho de invitarlo el día sábado también para que vayan a apoyar a la Pablo de Roca. Ya se le hizo la invitación a unos tipos de la municipalidad que también nos van a apoyar. Dijeron que iban a estar, así que confiemos en ellos. Bueno, se viene bastante bueno, así que todo el mundo apoyar a la Pablo Roca, apoyar en el Melocotón. ¿Sí? Se viene realmente increíble, ¿verdad? Así que, bueno, Sebastián, reitero los saludos, ya los saludé a Cevita, así que también me agradeció. Cevita Cultura Maestra, también están siempre. Y vean el video, ¿ah? El video, ¿verdad? Puño en alto, un video buenísimo, búsquenlo en YouTube, de Cultura Maestra, que son también grandes exponentes de la música de Puente Alto. Y lo doy firmado. Querido Raúl, ¿algo más que acotar, compadre? La hora no está verdad comiendo. Que el programa creo que ha sido todo un éxito con nuestros amigos acá de los Huariznakis, con la pequeña introducción o comentario que vino brevemente, como decía el sabio, un pequeño comentario nada más, pero bueno, y la verdad que aprendiendo o escuchando todo lo que hacen con Cometas, que me parece maravilloso. La verdad que gracias, Huguito, por compartir este primer, perdón, Leito, gracias por compartir este primer programa conmigo. Y bueno, de aquí viene todo hacia arriba. Padre. Feliz. ¿Y quién llegó tarde? ¿Qué fue? ¿Lucho Jara llegó tarde? ¿Cómo, soy Lucho, por favor. ¿Y soy Don Francisco? A ver. ¿Cómo dice que digo? está Mario Cruz. es un don. Sí, sí, Lucho Jara, sí. Soy un chico tranquilo. No debe ser mal. Llegaron tarde, pero ahí están presentes también saludándonos acá en la taberna. Sí, muchas gracias. Sí. Estimado Juan Carlos, creo que estamos a la hora, así que ha sido un placer, gente Puente Alto, gracias, gente linda. Oye, muchas gracias por la invitación a ustedes. Que les vaya súper bien este 2016, muchas bendiciones. Muchas gracias, compadre. Y vamos para arriba, este año en Felipito, y apoyen la música nacional. Así es. Hay muchos buenos exponentes. Están los Real Boys, están los Guarinagues, que vienen muchas sorpresas. Se viene el Morandé, chiquillos. Y les dejo invitados nuevamente. YouTube, Puño en Alto de Cultura Maestra. Un hit. Oye, hermano, ¿puedo meter la pata al barro? No, alto Mike, loco, el otro día pasé por ahí y me llevó a dar pena, loco. Luxic, no te compré. Andábamos cerquita, hermano. Compadre, yo que en el Marcel Yeso te dejaste más arriba. En el Marcel Yeso yo andaba allá casi morí de hipotermia, loco. Cevita. Bueno, chiquillos, quería despedirme de ustedes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar tomándole atención también a la música chilena. No solamente a la música que hacemos nosotros, sino a toda la música que están haciendo nuestros colegas. Bendiciones para todos y no al Tomaipo. Así es. Esto ha sido La Taberna, muchachos, por el día de hoy. Muchas gracias, querido Juan Carlos, los mandos técnicos como siempre. Raúl, amigos queridos, Juguito. Nos vemos el próximo lunes de 21 a 15, 22 a 15 por La Taberna. Gracias, que estén muy bien. Chao. En la Radio Puente Alto hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Recuérdelo, todos los días lunes desde las 21 a 15 horas, La Taberna. El programa más entretenido del día a esta hora. Datos interesantes, gran conversación y grandísimos invitados. ¿Dónde? En La Taberna. Todos los lunes desde las 21 a 15 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, junto a los ídolos, los regalones del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Muchas gracias por su amable audiencia en su programa La Taberna.